palabras que no, que no suenan sinceras en ti, y que yo por quererte creí, por amarte tanto, por amarte tanto, sufrí. Tal vez yo fui el culpable de que, burlaras mi corazón, por entregar a ciegas mi amor, por entregarme sin condición, me has dejado tanto, me has dejado tanto un dolor, pero se ha ido ya. Se va. Se fue de repente, ya no quiso verme, no me tuvo piedad, pero se ha ido ya. Se va. Yo no supe amarle, yo no pude darle la felicidad, pero se ha ido ya. Quise detenerle llorándole fuerte, pero se ha ido ya. Me has dejado tanto, me has dejado.